tienen que estar presentes en esta problemática de manera enfática y no simplemente por meras notas de adhesión. Entiendo que es el ministro del área, porque la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales está bajo la órbita de un ministerio, y el otro día en la manifestación en los jardines de la municipalidad se leyeron notas de adhesión tanto del ministro como del presidente del INAES. Pero me parece que esa presencia tiene que ser mucho más fuerte, porque acá, como lo dijeron varios, lo que está en juego es la institucionalidad, fundamentalmente. Que se caiga una cooperativa es un antecedente muy malo, y esto es un problema que se extiende a lo largo de toda la provincia. Desde la federación hacemos ingentes gestiones todos los días para lograr que cooperativas muy pequeñas, que son inviables desde el punto de vista económico, por el mercado que tienen, son chiquititas así, pero no son el problema, son la solución al problema, porque el problema es que existen 427 comunas en esta provincia, que es una deformación política claramente, el único caso, no sé si en el mundo, pero en la Argentina seguro, y eso hace que muchas cooperativas tengan problemas. Y a veces los gobiernos se olvidan del cumplimiento de las leyes. Y digo esto porque acá la docente habló de que el fomento al cooperativismo es una ley nacional, pero también está en el artículo 36 de la Constitución de la provincia el fomento al cooperativismo, el apoyo y el desarrollo. ¿Y qué ha sido la política de los gobiernos de esta provincia de hace 80, 90 años cuando nacieron las cooperativas? Y fue la herramienta precisamente para darle solución a los habitantes del interior, que si no hubieran tenido una cooperativa prestándoles servicios, hoy ya no viviría nadie en esas localidades, porque ¿quién se las iba a prestar si no es negocio? Y son las cooperativas, junto con los municipios seguramente, las que han contribuido al desarrollo de esas localidades. Ceballitos decía que hace 30 años él trabajaba en otro lado. Imagino que Carlos Paz hace 30 años sería otra cosa. Y hoy es lo que es, en parte, porque tiene una cooperativa que le ha brindado los servicios y le ha permitido crecer, porque las comunidades no pueden crecer sin servicios. Así que me parece que tenemos que poner mucho énfasis en el aspecto político, que los funcionarios del área se comprometan a tener una presencia más activa, y en todo caso seguramente al ser colaboradores de un gobernador será el gobernador el que tenga que decir si le interesa o no resolver este conflicto, porque como se dijo también, no importa si le gusta o no le gusta a los dirigentes, lo que hay acá es una institución que tiene que preservarse independientemente de los dirigentes de ambos lados que estén presentes, tanto en el municipio como en la cooperativa. El problema que se presenta en Villa Carlos Paz es muy simple. Jamás se respetaron las organizaciones. No solo la COPI ha venido soportando desde hace muchos años todo lo que nosotros sabemos, sino también muchas organizaciones, como las organizaciones ambientales, que no decimos cosas que les gustan a los que gobiernan. Lamentablemente, esas organizaciones son cerradas, las llamamos organizaciones cerradas, y lo único que hacen es no aportar absolutamente nada para el devenir de la ciudad de Villa Carlos Paz. Hace años que venimos insistiendo desde la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo que en el CEPUA, Consejo de Planificación Urbano Ambiental, tenía que estar presente la concesionaria del agua, así como todas las otras empresas que tengan la masa de energía que ingresa a la ciudad de Villa Carlos Paz. Jamás nos escucharon. Si hubiese estado el COPI dentro del CEPO, en la mesa honoraria o en la unidad técnica, si hubieran hecho los balances de masa y energía que se necesitaban para la ciudad, digamos, pensando hacia el futuro, el desarrollo de la ciudad, sin embargo lo negaron, porque es obvio que existe un odio, no sé qué tipo de odio es, pero uno lo ha percibido, porque lo ha sentido también, y lamentablemente se llega a estas situaciones. Nosotros desde la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, y desde ahora Educación, Ambiente y Trabajo, promovemos la educación. Debemos agradecer muchísimo a la COPI, porque la COPI siempre nos apoyó en todo evento que nosotros hemos realizado. Desde el trabajo somos propulsores de proteger las organizaciones que dan trabajo a la gente, y sobre todo aquellas organizaciones sociales como son las cooperativas. Así que eso está dentro de nuestros objetivos existenciales como organización no gubernamental. Y desde el ambiente, el tema del agua no termina solamente en el agua que se abastece cuando abrimos una canilla. Acá hay un problema muy grave con el agua, son las cuencas. Sabemos que estamos viviendo una situación muy grave en la cuenca por el efecto del fenómeno de la Niña. No sabemos todavía qué va a ocurrir, por lo menos ayer hubo una lluvia copiosa, pero no sabemos qué va a ocurrir en los próximos meses, y sabemos que en el mes de marzo o fin de febrero empieza la época de secano. Y la municipalidad no le interesa estas cosas. La municipalidad, como organización cerrada en este momento, está ocupada en desperdiciar energía que viene de otras organizaciones del exterior. Y esa energía que viene de organizaciones desde el exterior solo pueden transformarse en trabajo útil, que es lo que necesita la ciudad de Villa Carlos Paz, y que desde el gobierno municipal tratan y hacen lo imposible para evitar tener contacto con esas organizaciones. Para finalizar, quiero ser concreto. Nosotros participamos ya en años A, bastantes años, no sé si hará 10 o 15 años, en la constitución de una mesa multisectorial que desgraciadamente no se desarrolló. Ojalá que, recalcando lo que dije recién sobre organizaciones cerradas y abiertas, se actúe como organización abierta para que se puedan agregar otras organizaciones y ciudadanos de este territorio donde vivimos, ¿no es cierto? Creo que si bien el problema central que se ha tratado acá es el problema de la COPI, tiene que enmarcarse dentro de una visión holística, general y muy amplia desde esta multisectorial, porque eso es lo que va a dar fuerza a la organización que quieren constituir.